es que es enfrascarse en la transformación cultural. Nosotros decimos que la transformación digital, cuando no es cultural, es un digiticidio, es la manera de suicidarse la empresa más rápida a través de la tecnología. Y la tecnología siempre es un complemento, no es un sustitutivo. Por lo tanto, el talento vale más cada vez precisamente por esta revolución tecnológica. Uh-huh. Y esto, más allá del discurso, hay que llevarlo a la acción.